algo. Todos están jugando por algo. Y le preguntamos al técnico de 9 de julio de Río Tercero lo que decíamos anteriormente con respecto a cómo había encontrado el equipo, seguramente, como decía Fabián, en el mismo lugar de donde lo había dejado en su última participación. Claro. Sebastián González, ¿cómo te va? Buen día. Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo han sido estas primeras prácticas con el plantel, Seba? Tratando de apuntar a ver cómo están, a conocernos un poco más, como le digo, hay muy poco tiempo, hay que estar, ser muy solidarios y encontrar las cosas rápido y abocarse a eso. No hay tiempo de mucho conocimiento previo, tienen que confiar de una forma, digamos, exagerado, rápida, en poco tiempo, en uno, en las cosas que plantea, y suspender un poco el juicio o dejar los porqué para cuando termine este mes, porque nos quedan, hoy quedan 20 días de competencia, 3 semanas, entonces todavía no empezamos y queda eso, así que tenemos que estar muy enchufados y tratar de sacar lo mejor y cada uno dé lo mejor de cada uno en cada momento. ¿Y el objetivo que tenés con el plantel a corto plazo es mantener la ventaja de localía para los playoffs de la permanencia? Sí, eso es lo primero. La localía es muy importante. La localía 9 de julio, este año ha ganado más partidos de lo que ha perdido y de visitante se ha hecho más difícil. Entonces, viendo eso, reconociendo eso y teniendo la posibilidad que depende de nosotros, tenemos que estar centrados que en estos dos juegos poder quedarnos con el playoff por la permanencia y teniendo la localidad, que no garantiza nada tampoco, como digo, después empiezan los playoffs, pero sería un punto importante y también para empezar con confianza el playoff, ¿no? Fabi. Seba, ¿qué hace, qué cuestiones un entrenador, en este caso vos, tiene en cuenta o por qué o cuáles son los motivos para tomar un equipo en esta situación? Digo, a ver, un desafío profesional, las ganas de volver a la Liga Nacional, una necesidad económica, puede ser, ¿por qué no? El hecho de creer que uno puede salvar al equipo, el hecho de decir, bueno, arreglé un buen contrato y tengo 2 temporadas y pase lo que pase el año que viene, me quedo en el Torneo Nacional de Ascenso. ¿Cuáles son o cuál es el motivo fundamental para hacerse cargo de un equipo como 9 en una situación que no está sencilla, que no está fácil? Un poco de todas las que dijiste, seguro, un poco de todas, pero también un pasado afectivo muy grande con Río Tercero y con la ciudad. Yo acá estuve 5 años, empecé el proyecto jugando el torneo local con los mismos dirigentes que están hoy, viste, y hoy están jugando Liga Nacional y fue un paso de 2 años. Entonces yo siempre me sentí muy muy comprometido con un proyecto que fue creciendo en muchas cosas rápido y en que fuimos creciendo todos, yo como entrenador en la parte profesional y ellos, y esa parte afectiva tampoco, si bien uno saca cuentas de muchas cosas, de que algunas cosas convienen para la carrera, otras cosas no, de lo económico, de una continuidad, nunca, viendo los pros y los contras, nunca pude, desde que me dijeron, cerrar una puerta y decir no quiero por esto. Siempre era como diciendo, sí, veo algunas cosas que te dicen, no, que por ahí no son, pero desde ese lado nunca. Más sumado a, como dijiste vos, lo económico, la continuidad, el desafío, yo creo que a los entrenadores nos gusta estar en la cancha y no mirando de afuera cualquier definición de torneo, sea donde sea. Son muchas las cosas, pero yo, como te digo, en lo afectivo, en lo emocional, era una cosa que bueno, que hemos crecido mucho, le hemos peleado bastante en muchas cosas, organizativas, administrativas, técnicas, en todo fuimos creciendo bastante juntos con los dirigentes, y bueno, eso es lo que me dio las ganas de también tomarlo en esta situación y bueno, venga lo que venga, seguir en el equipo, ¿no? Seba, la última, porque se nos termina el programa, pero queríamos saber, porque anduvo un rumor dando vuelta durante la semana, que tal vez iban o estaban buscando algún jugador nacional para recambiar en el plantel de 9 de julio. ¿Esto es así? ¿Han pensado la chance de cambiar algún nacional? Es un momento complicado en cuanto a eso. Nosotros, diagnosticando el equipo, si bien se podría hacer un cambio, tiene que ser un jugador muy justo, y muy determinante para, a mi gusto, no un jugador que no sepamos qué nos va a dar o que, porque va también a romper un poco lo que se viene haciendo, y a los jugadores hay que incorporarlo muy rápido y va a ser poco tiempo. Entonces en eso se está viendo, pero con una precaución. Yo, como dije, los chicos, yo, si se puede dar una situación, veré, pero no estoy pensando todo el día en eso, sino en ello y en sacarle lo mejor, ¿no? Seba, te mandamos un abrazo grande, el agradecimiento, un gusto, y nos da mucha alegría que puedas volver a trabajar y que este fin de semana puedas volver a estar en un rectángulo de juego. Dale, muchas gracias, Mati, muchas gracias, Fabián, y saludos a toda la gente del básquet. Sebastián González, el director técnico de 9 de julio, que ha hecho una gran temporada la pasada con Atenas de Córdoba, y tras un arranque dubitativo en el griego cordobés, vuelve a trabajar en el club en el que dio sus primeros pasos como entrenador de Liga Nacional. Gallego, un minutito de programa.